necesitas, Tavo, llámame. Al día de hoy, que estamos en el año 2022, ¿sí valdría esa canción? Llámame si me necesitas o escríbeme al WhatsApp si me necesitas. Bueno, casi nadie, bueno no sé. Mentiras. O sea, sí, casi nadie llama ya, pero en los teléfonos fijos. Sí, porque ya sí. Todo realmente es el celular. Ajá. La llamada es para cortar la distancia. Sí. Sí. Porque es que usted en el WhatsApp, como decía mi amigo John W. ayer, usted le escribe hay veces a las personas y se demoran hasta 3 horas para contestarle a uno. Eso es verdad. O lo dejan en visto definitivamente porque no le responden absolutamente nada. A mí, por ejemplo, con Chepa me pasa. Yo le escribo a Chepa y me responde para las 7 horas. Ah, ¿qué? Oiga, Chepita, buenos días. Aquí. ¿Estás aquí, Chepa? ¿A las 7 horas qué? ¿A las 7 horas qué? No. A mí me toca despertar a John Jairo Muñoz para que conteste. Oiganla, pues. A las 8 de la mañana, 3 minutos, vamos a esta hora con noticias importantes de la música. Chepita, yo sé que esta canción usted se la bailó, la cantó, se la disfrutó, la gozó, la pasó genial con estas canciones. Escuche. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off? Go ahead. 1, 2, 3, 4. Get up. Get on up. ¿Sí la recuerda, Chepa? Get up. Sí, claro que sí. Creo que esa fue la canción que le pusieron a la stripper que fue a hacerle la despedida de soltero a Juan Machado. Para que bailara en le la cabina. Le pusimos inuendo y le pusimos full overture. Que duraban cada una como 10 minutos. Pues overture, sí, super Trump. Oiga, estos días que estuve en la casa de Juan Machado, sí. Su esposa Glorita me mostró que hasta eso fue noticia en los periódicos. ¿Qué tal, ah? Cuando le hicieron la despedida de soltero a Juan Machado. En las revistas de chismes también. Sí, sí. Eso salió. En cromos. Eso salió por allá en todo eso. ¿Cuándo nos vas a contar la historia al aire, Chepita? Algún día yo les cuento la historia algún día, pero es que eso es una historia muy brava. Sí, muy brava. Todos lo suspendieron. Ese día suspendieron a todo el mundo. Imagínense cómo. A Chechocano lo echaron. Ay, María. A Chechocano lo echaron. 8:04, hablemos entonces de James Brown. Bueno, esta canción también si no estoy mal, en los 90 también se hizo un comercial de televisión con el tema de fondo. Es James Brown, que en el año 1998, el 27 de enero de 1998, fue acusado con cargos de posesión de marihuana y de posesión de armas. Oiga, pero qué novedad. Con esa cara de James Brown, lo mínimo que tenía era eso, pues. Bueno, la policía llegó a su casa de Carolina del Sur y la explicación que dio James Brown por lo de las drogas, por lo de la marihuana, fue que él la consumía porque eso le... Le mejoraba la visión, es decir, que él como que estaba viendo pues de una forma no tan tan clara, y entonces que él fumaba marihuana y ya todo le quedaba clarito. Sí, es Snoopy Dogg. Usted se mete a la casa de Snoopy Dogg y que le encuentra, pues yo no creo que le vaya a encontrar usted allá. Porcelanas. No, porcelana. ¿Quién fue? Una chiva de esas de cerámica que venden en... ¿Quién fue el rapero? Chepa, ¿quién fue el rapero que estuvo en Medellín y fumaba marihuana al lado de, no sé, en un monumento de Medellín? No me acuerdo qué fue. ¿Te acuerdas? Wiz Khalifa, si no estoy mal. Y que Federico estaba todo furioso porque... En eso estaba de alcalde Federico, ¿no? Estaba alcalde Federico, sí. No sabes... Federico perdió porque, vea, unos vinieron con una camiseta que decía Pablo Escobar. Sí. Y eso, pues, imagínese, pues. Estuvo, creo que era... ¿Cómo es? Ese Ferrucho, ¿cómo es Ferracho? ¿Cómo es el... Farruco? No. Farruco, es que es Ferrucho. Sí. ese es de reggaetón, si mal no estoy. ¿Qué Ferrucho? Yo pensé que estabas hablando de Ferrucho, creo que se le dicen Ferrucho, uno que presenta algo por allá en Medellín, es Ferrucho. Que el Ventanala, que lo recuerdas. El Ventanala, que lo recuerdas. Ese es Ferrucho. Y es que ya le metí todos los problemas de marihuana a Ferrucho, qué pecado. Es bien decente. Era Farruco. Ahí está. Entonces aquí hubo uno de eso. Hubo otro que era, que vivía Manrique. Sí. Que era un, el que tiene una canción que se llama Disque. Disque. Como me levanté contento, me gusta, yo no sé qué, ¿cómo es? Bad Bunny. Que está pegando mucho. Pero en música, dime el género para ver si de pronto te ayudo. No, el reggae. ¿Qué dices que? Reggaetón. Me levanté contento. ¿Cómo es que dice la canción? ¿Cuál será? Es que. A mí John Jairo Pérez me habló y todo. Es muy amigo de John Jairo Pérez, ese rapero. Sacaron de aquí y yo voy a ir otra vez a Puerto Rico. ¿Quién sería el que le hace las producciones a John Jairo Pérez? ¿Será? No, no era. No, pero el rapero que yo le digo es el que tiene y es que. Ajá. Esta mañana me levanté contento y que feliz, que no hay qué. ¿Cómo llama canción? No, ahora le digo cómo llama canción. 8 de la mañana, 8 minutos, es el momento. Que me diga, ¿cómo es que dice la canción? Estoy contento, ya no sé qué. Bueno, pero ese man, pues. Estoy feliz, que me con el corazón que me hace pa pa pa pa pa pa. Y estoy feliz y el corazón me hace pa pa pa pa pa pa. Una buena, así todo es que pa pa pa pa pa pa. Estoy feliz y me levanté y pa pa pa pa pa pa. Una canción toda huevona, pero si usted ve la que canción, todo el mundo la canta. Todo el mundo adelazado. Me levanté contento y feliz y pa pa pa pa pa pa. Pues como si tuviera un dolor de estómago de pronto, que me levanté y iba pa el baño y pa pa pa pa pa pa. Es de Manrique. Ese man pa pa pa pa pa pa. Bueno, no. Con él también tuvo problemas, Vico. Ah, sí, también. Ese creo que era el que estaba fumando un monumento. Sí. Estaba fumando la paloma de Botero en el parque. Vea, sí. Que la canción se llama Estamos Bien de Bad Bunny. Estamos Bien, ¿será esa? Estamos Bien de Bad Bunny. A ver, pero yo... Pero no es el de... No es. No. Hey, espera, yo la busco aquí a ver si de pronto se la pongo. Levanté, yo estaba feliz y entonces... Y abrí la puerta de una muchacha, me saludó y ahí mismo. Ya sé cuál es. Un oyente por aquí, Dianita, nos ayuda por acá. Y la canción se llama Feliz de Añejo. ¿Será esa? De Añejo, eso. ¿Será? Añejo. Ese era el ron Añejo. A ver, se llama Muy Feliz. ¿Será esa? Sí, sí. Vamos a ver, espera un momentico, yo de la ahí lo sacaron de Medellín y lo mandaron y se fue para Puerto Rico allá. ¿Será esta? ¿Será esta? Y se fumó toda la marihuana de ese barrio. ¿Será esta? Siento musiquita dentro de mí. Como para pa pa pa pa. Pero ¿cómo la canta Chepa? ¿Cómo la canta? Me levanté todo muy contento y va pa el baño pa pa pa pa pa. La canción se llama El Cagao. Me tomé un vaso de leche feliz y en las tripas me hicieron. Todo lo que se encuentra de memes y en plataformas digitales las convierte en frases de celular. En Despiértese con Veracruz, Chepa nos trae frases de celular. ¿Cómo se llama el artista, Tao? Añejo, Añejo. Añejo. Ron Medellín Añejo. Ron Medellín Añejo. ¿Pero cómo dice la canción, Chepa? ¿Cómo dice? Me levanté todo contento y feliz y va pa'l baño y... Me tomé un vaso de leche contento y las tripas me hicieron... Se llama El Cagao. La señora me tenía un típico a mí y me lo comí. Uy, no, Chepa. Frases de celular a esta hora de la mañana en Despiértese con Veracruz. 8:11 minutos, 8:12, ya cambia el reloj. ¿Ah? ¿Cómo te llamas? Helmi, como mi mamá. Pero ella se llama Socorro, por eso en inglés, help me. Pues ¿qué queremos? La cura para la pereza. ¿Y cuándo la queremos? Más tardecito. Ay. Dilema, entre comprar palco para ver Bad Bunny o invertir en Meritash. Fuertes. Oiga, ¿quieres ser mi novia? Sí quiero, pero tengo miedo que me lastimes el corazón. Es que tranquila, hasta ahí no le llega. ¿Cómo le parece? Ay, qué pecado. Espere, si era, yo le voy a buscar por aquí. Que es que todavía me faltan unas por aquí. Espere, yo busco. Que se aquí le perdió los papeles. El fase U, el fase U. El fase U. Si ustedes quieren conocer todas esas frases de celular, pueden seguir arroba ¿sí? Machado Humor. Ahí van a encontrar todas esas frases de celular. Síganlo en sus redes sociales. Arroba Machado Humor. Ahí está, y me pone a mí contento y feliz. Y entonces, tararara, pues. Cuando sonaba el timbre, pa' la casa ver los muñequitos. Un poco de chévere. Oiga, pa' la casa ver los muñequitos. Y cuando tenga mil problemas, escríbelo en un papel con un lighter, lo quema. Hoy me siento bien happy. Quisiera darle mil besitos a mi sobrino, a mami y a papi. El que venga negativo no le haga caso. Mejor darle un abrazo, que no estamos pa' atraso. Y si todavía no sientes la felicidad, entonces dale la canción pa' atrás. Si todavía no sientes felicidad. Pero espera, le pongo el coro, que el coro es el que claro, viene. Claro, el coro es el bueno. Cuando levanté ya estaba feliz y entonces el estómago mío estaba aburrido y me saludo diciendo fui corriendo para el baño, fui, cogí el papel higiénico, pero ya la calle se llama El Cagao. 8 de la mañana, 14 minutos. Más música, John Jairo Muñoz. Coro. Sí, señor. Es un cantante de Latin Freestyle. Love is the thing in which we feed. Come on now. Despiértese con Veracruz por los 91.1 FM y www.veracruzestereo.com. Y aquí está la primera canción que se conoció del grupo británico Bronski Beat. El primer sencillo de esta banda que se publicó en el año 1984 es el tema Small Town Boy. 8 de la mañana, 18 minutos. Estamos en Despiértese con Veracruz. Veracruz Estéreo. recordarle a Chepa, a John Jairo Muñoz y a los oyentes de Veracruz, ¿sí?, que en un día como hoy, ¿sí?, en el año 2013, yo no sé si ustedes lo recuerdan. Hace en el 9 años. Sí, hace 9 años, en el año 2013 exactamente, sí, fue el incendio que se presentó, no sé si ustedes lo recuerdan, en esta, claro, discoteca allá en Santa María, Río Grande del Sur, en Brasil. Uy. ¿Se acuerdan de esa tragedia tan impresionante donde fallecieron 241 personas? Uf, y 131 personas quedaron heridas. Eso ocurrió un día como hoy en el año 2013. Tavo, y en el 2010, hace 12 años, Steve Jobs presenta en conferencia de prensa el iPad, la tableta Chepa. Hace la 12 tableta, años. La tablet. La tablet. Las que tomaron en Pasto. Eso, eso. El iPad. Man, el iPad. El iPad fue creado en el año 2010. 2010, sí, Tavo. Hace 12 años la lanzó Steve Jobs, ajá, quien ya falleció, el creador también del iPhone. 8:24 minutos a esta hora de la mañana. Tenemos algo importante para contarle a nuestros oyentes. Déjeme, Chepita, le voy a poner el fondo para que usted lo tenga aquí presente de una vez y arranque con su sección en esta mañana. Vamos a hacer hoy recordando las 10 cosas de las misas. ¿Ustedes van a misa? Yo he ido a misa, claro. Yo también he ido. Claro, no, a misa. Claro, no, yo ya no voy a misa, pues, porque primero ya la veo por televisión. Sí, yo también veo la misa por televisión. Yo la veo por televisión. Cuando van a recoger la plata, yo la pago. Chepa, y así sí vale. Por televisión sí vale. Claro. Claro. Y cuando pasan a recoger la plata, ¿apagás? Eso no es a recoger la plata. Cuando pasan a pedir, ¿cómo se le dice? La donación. La donación. La ofrenda. Después, a los 5 minutos me fui prenda. Me había pasado sin meter la bolsa. Entonces, varias cosas que uno le pilla en la misa. Cuando uno va, pues, presencial, lo que pasa es que uno ya contagiar allá, entonces yo me lo veo en la casa. Sí, claro, la gente se cuida mucho ya. Pero las iglesias pueden... De las aglomeraciones. Pueden pedir su donación a través de una cuenta, ¿cierto? Para que le hagan la consignación. Sí, por eso. Pero es que cuando aparece eso en pantalla, lo que hace Chepita es que apaga el televisor y a los 5 minutos vuelve y enciende. El que se va a comunicar y cuando vuelve se le pide dónde estaba sentado. Eso es lo. Ese es John Jairo Muñoz. O le ocuparon el puesto. O le ocuparon el puesto. No, John Jairo con esa lengua de sentado de allá con murga. Esa lengua es John Jairo. Ah, sí, ¿te acuerdas? La viejita que la llevan a comulgar entre cuatro, la cargan. Sí. Y la llevan entre. ¿Qué problema para llevar a la viejita a comulgar? Sí. El que lleva la Biblia. Hay uno que arma la Biblia y empieza a buscar ahí. Y mientras busca lo que dice la dirección, pues, ¿qué dice el padre ahí? No, pues, ay, María, ya terminó el sermón el padre. El que le suena el celular en media misa. Yo no sé por qué hay gente que le da por llamar a uno precisamente cuando está en misa. Ocurre y pasa ahí. La mamá, una tía, que saben que uno va para misa. Sí, sí. ¿Para dónde va? Voy para misa. Ah, bueno, y preciso, en la mitad de la misa lo llaman. Lo llaman a uno. Pero no va a salir con misa. No le dije que no es con misa. No le cree. El que lee el celular en la misa y el cura lo ve y lo regaña. Sí, sí. Y resulta que el pobre más tenía la aplicación ahí que bajan de la misa. Sí. Entonces, bueno, es que lo regañan, queda desactualizado el padre, queda como... El padre, hombre, ¿usted no le parece que es una aplicación para uno leer el evangelio y todas estas cosas? Bueno, está el cura que tira un sermón de media hora. Ay, es un peligro. No, uy, sí. Hay unos curas que cuando... Hay unos que se tiran del atrio ese. Ah, qué sueño. Del coso ese. ¿Cómo se llama eso? Sí. Del atrio, sí. Y se tiran. Y empiezan, es que... A ver, en el evangelio de hoy estuvimos hablando... ¿Qué dijo el apóstol San Mateo? A ver, cuénteme. Usted, caballero, ¿qué dijo sobre la vida? A ver, cuénteme qué dijo. Empieza a pasar lección. Imagínate, y yo una vez le pegué una levantada a un padre en la iglesia. Sí, ¿qué pasó? Pero brava. Ah, el padre eso que se tiran a preguntarle bonadas a la gente. Sí. Entonces es que, a ver, el evangelio de hoy, ¿qué dice, qué dijo Jesús sobre los hermanos, sobre cuando tiraba trigo y él se sembraba y que él caía la espiga y se moría? explíqueme usted, yo no sé qué. Uy. Entonces es que y entonces se me acercó a mí, imagínate. ¿Qué le dijiste? Nada más y nada menos a Chepa, que no le pierde media. Y entonces, ¿usted qué le respondió a Chepita? Es que, a ver, Chepa, ¿a qué nos trajo Dios al mundo? Sí. Y de padre, ¿no sabe usted que lleva 30 años en esto? ¿Sabe yo que acabo de llegar hace 15 minutos? está el cura que dice que las empanadas están buenísimas, que compren. Sí, así. Así no falta. En salida hay unas empanadas muy buenas al lado de la iglesia, ya pueden comprarlas. Sí. 300 pesitos la empanada. Esos son mensajes parroquiales. Esos son anuncios, avisos parroquiales. Bueno. Sí. El que llega para la iglesia con el banquito en la mano y todo. Sí. Él trae con la mesa, la silla desplegable y la pone ahí. Ajá. El que no le pierde matrimonio para criticar a la pareja. Que no, ya estaba fea. María, esa se casó de milagro, o sea, se casó él porque ya pues, si no se casaba este año ya jodida. Ya era para que compre un loro y un perro y se quede con ellos. Ay, pues. Y el que sale a leer ahí en la Biblia sale a leer y se equivoca. Entonces llevan a una viejita sin gafas a leer, o se le quedan las gafas en la silla. Sí. Y de la carta del apóstol de las Palmas, ¿no? San Pablo a los corintios. Colosenses. A los tiranodánteros. No, no era eso. Entonces, que Dios mío, que le paguen las gafas a la viejita porque vive puerca. Y a esa parte termina leyendo en la prensa, termina leyendo El Espectador, una cosa de eso, ¿no? Pobrecita la señora que deja las gafas. Esas son las 10 cosas de las misas. 8:30 minutos. Estamos presentando a esta hora. Ay, ¿el qué? Y el marihuanero que llega por primera vez a misa y pasa semana tirando sahumerio y fue puerca y ya no, yo vuelvo la otra semana y me traigo a dos amigos más. Qué dolor. Los clásicos siempre son de Veracruz Estéreo y también suenan en Despiértese con Veracruz. Y aquí está Scorpions del año 1984. Scorpions de Alemania y la canción Rock You Like a Hurricane. 8 de la mañana, 30 minutos. Esto es Despiértese con Veracruz. Like a hurricane, fire in the building. Here I am, rock you like a. hands out. This night was shaking really loud. The kid is burning, scratch my skin. So what is wrong? Another sin. Cruz Estéreo. 8:34 a.m. Esto es Despiértese con Veracruz. Esta canción es original del año 1968 en versión de James and the Shondells. Tommy James and the Shondells. Posteriormente en el 81 lo grabó Billy Idol en vivo. Money, Money, Despiértese con Veracruz. Yeah. En Despiértese con Veracruz, te contamos qué pasó un día como hoy. Ever since 1958, the Billboard Hot 100 chart has ranked songs based on sales and radio play. Según la revista Billboard. Sí, un día como hoy, enero 27, hace muchos años, año 1973, era un día sábado y las cinco canciones más importantes en Billboard eran estas. Subiendo cuatro lugares, lugar número 5, Timmy Thomas, Why Can't We Live Together? ¿Por qué no podemos vivir juntos? Your mama don't dance and your daddy don't rock and roll. Your mama don't dance and your daddy don't rock and roll. Your mama don't dance, tu mamá no baila. Canción de Kenny Loggins y Gene Messina, subía una posición. Subiendo un lugar, puesto número 3, Crocodile Rock, el rock del cocodrilo, Elton John. And all the girls dream that they'd be your partner, they'd be your partner, and you're so vain. El anterior número 1 descendía al puesto número 2, Carly Simon, acompañada en los coros por Mick Jagger. You're so vain, eres muy vanidoso. El nuevo número 1 subía a una posición, Superstition, Stevie Wonder. Ahí permanecería durante una semana a partir del 27 de enero de 1973. Esas son las 5 canciones más importantes según la revista Billboard en una fecha como hoy, 27 de enero, 8 de la mañana 41. Este es el consultorio sentimental de Chepa. Chepa, ¿te llegó carta? En Despiértese con Veracruz, Chepa presenta la carta. Jairo, prepárese. Sí, dígame. Remite Iván Mesa de Villar. De los Villar, ¿de dónde? De la Ceja, Antioquia. De los Villar de la Ceja, de Antioquia. Francisco Villar. Sí. Son bien famosos, sí. En la Ceja, sí, claro. Iván Mesa de Villar. Estimada doctora Chepa, estoy feliz con mi exnovia. Mi exnovia me acaba de enviar una foto con su nuevo novio en un motel. Y yo se la acabo de reenviar al papá. Te cuento que estoy muy feliz porque ayer saqué 10 en una prueba. Pero me puse muy triste ahora porque era una prueba de alcoholemia. Ayer estuve en McDonald's y me comí la nueva hamburguesa Macarena. Con doble carne, alegría y cosas buenas. Macarena. Doble carne, alegría y cosas buenas. Macarena. ¿Te acordás de Macarena? De Macarena, claro. Claro, los del río. Cantaban los del río, unos viejitos ya no están muertos. Eso sí. Y les fue bien con esa canción. Uf, muchas semanas en el número 1. Que estuvieron en Veracruz. Aquí estuvieron en Veracruz los del río. Ah, sí, estuvieron en Veracruz. Cuando estaban, tenían como 70 años. Ya en el estar, ya en la cuarta cremación. Ayer se entraron los ladrones en mi casa y nos iban a matar a todos. Y un ladrón le dijo a mi mamá que cómo se llamaba, y ella le dijo que Teresa. Y le dijo que no la iba a matar porque así se llamaba la mamá de él. Sí. Y me preguntó a mí que cómo me llamaba y yo le dije, yo me llamo Raúl, pero en la casa me llaman Teresa. Ay. Te saliste. Ay, bien, Teresa. Ayer es, ay, María, donde me entró el ladrón de la casa atracame. ¿Sabes qué pasa conmigo? Ajá. ¿Sabes qué pasa con el corazón? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Corazón deja de latir y el cuerpo me hace para pa, pa, pa, pa. Me escapa el susto. Ayer estuve donde el médico y le dije que necesitaba algo para la garganta y me vendió este collar. Muy bonito, por supuesto. Y le tengo un chiste, doctor. Estoy perdiendo la memoria. Ya sé, eso se lo dijimos ayer. ¡8:44! Ahí le tengo, ¿eh? Macarena. Macarena. Tenían el mismo problema de papá, papá, papá. Pa. También se eran viejitos que tenían problemas con Macarena. Mira, mira, aquí, ahí viene el problema, mira, mira. A ver, a ver. Mira, son dos viejitos. Aquí la plaza de toro es la Mac Arena. ¿Hace la versión larga o qué? Grandísima. Es que en ese tiempo están despertando los viejitos. No puedes decir que estoy buena. They all want me, they can't have me. So they all come and dance beside me. Move with me, chant with me. And if you're good, I'll take you home with me. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Ahí se cagan. Macarena. Ahí. Ahí se le estalló el intestino. Pero ¿cómo canta Ñejo? ¿Cómo es la canción de Ñejo? ¿Cómo es? Me hice la ventana, me levanté muy feliz y me tomé un vaso de leche y. ¡8:45! Nos encanta que se despierten con Veracruz Estéreo. Más música, Eddie Murphy. La canción se llama Party All The Time. Los clásicos de siempre en Veracruz Estéreo. Buenos días. actor de cine. Eddie Murphy con este buen clásico que se llama Party All The Time a las 8 de la mañana, 49 minutos. Contándoles que hoy a las 10 de la mañana estará John Jairo Muñoz. Hoy tendrá los siguientes años para presentarles a ustedes de la trilogía las 15 máximas, 10 a 12 del mediodía por la emisora de los clásicos siempre. ¿Cuáles serán esos años que vamos a tener en esta mañana hoy, Gustavo, mi amigo John Jairo? Hoy nos vamos para el siglo XXI. Tendremos canciones pop de los años 2009, 2010 y 2011. Pero qué bien, lo felicito. Bueno, pero hoy Chepita, pendiente. A las 10 de la mañana, John Jairo Muñoz en las 15 máximas. Oiga, bien. Sí. Las 15 hechas por el 15 por 4, 60. Ah, bueno, sí, está bueno. Las 15. Pero aproveche y grábelo antes de que se duerma. A las 12 del mediodía estaremos en pausa con Obando, nuestro programador, que estará a partir de las 12 del mediodía hoy, Chepita. Oiga, la hora que uno está almorzando y está allá con uno acompañándolo a uno Obando con un sándwich. Imagínate. A las 12 del mediodía tendremos a Obando también. Obando lo quiero mucho. Hoy a las... Él es idéntico a Marc Anthony. Sí, se parece mucho. Pero sobre la tapa de drogadicto, pero es la misma cara, así perdida. Pobrecito. Nuestro programador que estará a las 12 del mediodía. Y hoy en la noche, no se pierdan Despiértese, que más bien, Música para Soñar Despiertos, Juli, Gustavo Roldán y El Negro Caro esta noche. El Negro hoy. Caro. Sí. Caro. Yo lo vi esta semana escribiendo aviones en las historias de Instagram, allá es que mirando aviones. Tiene que estar uno muy desocupado en la vida para irse a aterrizar un avión. Le digo, pues tiene que estar muy marihuana uno para irse a entrar allá a volar un avión. Pues, de los programas bobos, ¿eh? ¿Y usted dónde lo vio, ¿sí Chepita? ¿Usted vio al Negro Caro viendo aterrizar avión? Yo en las historias de Instagram, allá al parado, es que en el aeropuerto, pero feliz, pues, aquí en el Olaya. Que fuera por lo menos en el de Río Negro. Pero aquí en el Olaya. Al lado de un señor vendiendo bonai, si es feliz, tomando fotos, porque está aterrizando un avión. Y enviando videos para el grupo. No. También yo este de aquí sigue para el frente, para Campos de Paz, a tomarse una foto ahí con las tumbas. No le faltaba sino eso. Y yo decía, porque ya el Club Campestre ya no lo dejan entrar. Allá no lo dejan entrar. Ya cuando hay golf y todos los ricos, ya no lo dejan entrar. Ya no puede entrar al Club Campestre. Entonces por eso se va a ver aterrizar aviones. Parche malucos que hay. Yo, Jairo, ¿qué es parche pendejo que uno diga? Qué bobada. Sí. ¿Ah? Parche pendejo. Sí. O sea, ir al aeropuerto. Le voy a decir un parche pendejo. Salir por la mañana, sentarse en un parque a recibir el sol, quedarse dormido y insolarse. No, eso es muy... E insolarse. No insolarse, sí. Pero sentarse a recibir el sol, sí. Me parece un parche muy bacano. No, salir no es que echarles que maíz a las palomas. Ah, no, ese no. Ese, las palomas están tan aburridas de comer maíz que ya van ahí, piden eso y lo compran en de uno. No, ese sí es aburrido. Se colectan entre 5 palomas y se van para de uno... O a Justi Bueno que se mantiene. Oiga, en Justi Bueno se mantiene solo, hermano. Sí, hombre. Es Justi Bueno. Uno llega ya a saludar sin cosas de leche porque no hay nada. Bravo. ¿Se está acabando o qué? Sí, Justi Bueno se acabó. Muy, muy solo, muy solo. No, sí. Muy solo. Y el de uno, pues hay mucha más surtido, pues. Ah, bueno. Pero sí. 8 de la mañana, 53 minutos. Estamos llegando a la parte final de este espacio que se llama Despiértese con Veracruz. Pero lógicamente, antes de irnos, como todos los días, Chepita tiene cuento para niños. Había un grupo de amigos que pasaba muy bueno. Y uno de ellos montó una peluquería. Y allá se reunían todos a conversar. Y pasaban muy rico. Pero un día, uno de ellos también le dio por montar una peluquería, pero más abajo, 3 cuadras más abajo, y la inauguraron. Le hizo la competencia. Y ese día tomaron unos tragos y todo, se pegaba una rasca horrible y salieron felices de ese sitio. Sí, sí. Y entonces ya no sabían a cuál ir. Si la de arriba, si la del amigo, donde iban a conversar allá arriba, sí. O iban donde el otro allá abajo, porque allá se enrumbaban y les daba por tomar. Y un día uno de ellos se tenía que afeitar y decidió irse para donde el amigo rumbero. Sí. Y entonces el otro amigo, pues, que era el que toda la vida le había atendido, no le volvió a hablar. Porque ya. Él no le iba a dar trago. Ah, ya. No, y se acabó la amistad. Claro. O sea, llegó la amistad. Y colorín colorado. Este cuento ha terminado. Muy bien. Muchas gracias a Chepita. Muchas gracias a John Jairo Muñoz. Gracias a todos los oyentes que todos los días están conectados en Despiértese con Veracruz. Ya viene a las 10 de la mañana. Ya viene a las 10 de la mañana para presentarles a ustedes las 15 máximas. Hoy sin moraleja, Chepita. Dejémoslo sin moraleja. La moraleja es dedicada. Es dedicada a John Jairo Muñoz. Sí. A Vicky Trujillo. A Obando. Al negro. Sí. La moraleja de hoy es: si te afeitas allá abajo, te rascan mucho más. Uy. Yo, bueno, si se rasca, si se afeita allá abajo, le va a rascar mucho. Lo mejor es la moraleja, Chepa. La moraleja, chao, los quiero mucho, bueno, Chepita. Chao. Un abrazo muy especial. Chao. Nos escuchamos mañana en Despiértese con Veracruz. Mañana, venga, Chepa, ¿cómo es que llama la sección que vamos a tener mañana para que se preparen los oyentes? Mañana viernes. Ah, la sección de Cacho Enterrado. Cacho Enterrado. Con la doctora Polo. Con la doctora Polo. Mañana Cacho una Enterrado. Que es muy enérgica, muy una juez muy brava y que arranca después de dar el veredicto y se va para el baño y para. Mañana tendremos Cacho Enterrado aquí en Despiértese con Veracruz. Chao, chao. Feliz mañana para todos. Chao, chao. Y hasta aquí Despiértese con Veracruz. Somos Veracruz Estéreo 91.1 FM Eje Cafetero y veracruzestereo.com. Abrimos nuestros canales para que tu marca, empresa o negocio llegue a todos nuestros oyentes. Te invitamos a que pautes con nosotros y aproveches nuestras promociones especiales. Para más información, llámanos al 310-506-0144. 310-506-0144. Veracruz Estéreo, clásicos siempre. La siguiente es publicidad política pagada. Hola amigos, soy Julio Restrepo, candidato al Senado por la coalición Alianza Verde Centro Esperanza, con el número 17. Yo, al igual que ustedes, soy fan número uno de Veracruz Estéreo. Los invito para que este 13 de marzo me regalen su voto de confianza y juntos podamos trabajar para que Veracruz siga tocando corazones y abriendo puertas en diferentes ciudades del país. Julio Restrepo, hechos para avanzar. Sueña, sueña, seguiremos transformando mi país en avanzando. En Medellín impactamos con una gran variedad en estilo: etanol, licras, leggings, joggers, buzos, bodies, chompas y las mejores camisetas en todos los estilos. Ven y conócenos. Enviamos a todo el país. Encuéntranos en los centros comerciales Shanghai, Tres Vías y Centro de la Moda en Itagüí. Escríbenos 300-816-6434. Síguenos también en Instagram. Etanol-camisetas. En todo llantas, llantas Vinky Thompson, Yokohama, Maxxis, Nitto, BF Goodrich y Michelin. 310-375-8986, carrera novena número 3061 y carrera novena número 3456. ¿Te gustaría personalizar tu vehículo con la cojinería o tapicería que quieres? ¿O ya es hora de darle un regalo a tu carro? En Tapicería Automotriz Faro tenemos todo lo relacionado para tu vehículo. Cojinería, pisos, carteras, timones y mucho más. Ven y conoce más de nosotros. Estamos ubicados en la 34 con octava bis esquina. Contamos con más de 50 años en el mercado. Llámanos, reserva la cita ahora y recibe hasta un 30% de descuento en el segundo servicio. 310-455-3600. Atendemos vehículos clásicos o nuevos, último modelo. Síguenos en Instagram como Tapicería Raya al Piso, Faro Raya al Piso. Y en Facebook como Tapicería Faro. 310-7079-560 y 310-455-3600. En Pereira, Tapicería Automotriz Faro. Nuestra primera impresión la mostramos con una sonrisa. Por eso queremos invitarte a que conozcas a Omi Dental Office. Diseño de sonrisa, blanqueamiento, ortodoncia y odontología general. Sacar un poco de tiempo para tu sonrisa es sacar tiempo para verte mucho mejor. Comunícate ahora al 318-520-2253 y recibe valoración completamente gratis con nuestros especialistas Diego Camacho, ortodoncista, y Sebastián Torres, odontólogo. 318-520-2253 en Pereira,